días, ocasiones y motivos diferentes, siempre tan poco coherentes. Qué tonta soy yo por creerte, tantos cuentos me venían a decir y yo no quería oír, me aferraba a tus mentiras. Que de envidia nos querían separar y estar en nuestro lugar, y yo te creía. Estúpida soy por creer que me querías. Tú te reías del amor que yo sentía. Estúpida soy, tanto tiempo te burlaste y destrozaste los sueños que yo tenía. Estúpida soy. Sueños que yo tenía. Solo una caricia sé que puedo olvidar y que puedo perdonar tanta mentira. Qué estúpida soy por creer que me querías. Tú te del amor que yo sentía. Estúpida soy, tanto tiempo te burlaste y destrozaste los sueños que yo tenía.